El cajón entraba. No. A mí no me engañan. ¿Lo digo o no lo digo? Pero hay que ver. Porque somos homosexuales que se casan. Pueden abusar del menor, ¿eh? Ahí tiene. ¿Eh? Puede tener razón Mirta en cuanto al cajón de Kirchner. Kirchner es un tipo muy alto. Medía como 1.80 m Kirchner. Ah, medía más, señor Kirchner. Para mí tú no estabas en el cajón, ¿eh? Yo no me burlo. Yo no me burlo del dolor, ¿eh? No. ¿Eh? No, yo no me burlo del dolor, ¿eh? No, por supuesto. Contra Leiva Joyas. Usted fue... 4-3-4-3. 3-2-9-4. Leiva Joyas. Su joyero de confianza. Muy bueno, Mirta. A propósito, Mirta, ¿usted fue a despedir al Capitán Macera? No, ¿usted no fue? Le mandé una carta. ¿No fue a despedir al almirante Macera y a gritarle a Cecilia cuando... ¡Fuerte, Cecilia! ¡Estamos con vos! Yo le mandé una carta a Cecilia y publiqué en el Diario de la Nación. Dije, ah, el Diario de la Nación le mandé. ¡Vamos, Cecilia! Un lebras le puse. Señor Macera, te recuerdo con mucho cariño, usted vino un par de almuerzos. Claro. Un par de almuerzos. Y no se me levantó. Pero de la televisión y de los privados. No se me levantó como la señorita esta Silvana Suárez. No. No se me levantó. Se quedó todo así. Y eso que Silvana Suárez no estaba tan politizada, tan de izquierda. Ay, sí. Como Cecilia Rosetto. Esa chica Rosetto no le mete más. Me parece muy bien. Muy política, ¿no? Me va a decir los números de teléfono. ¿Lo digo o no lo digo? 4373-2839. Ay, lo dije sin leer. 4373-2839. Te puedes comunicar y contarnos qué te gustaría esta semana comer, tipo el viernes a la noche. Y el viernes a la noche. Muchos homosexuales. ¿Te puedes decir que se pone a abusar tu menor? ¿Eh? A mí me dice la gente de la calle me dice. Los homosexuales que están en pareja, ¿no? ¿Se pueden abusar tu menor? ¿Ah? Es gente normal. No. Es lo que me dice la gente de la calle. Hay gente que me dice en la calle, ¿verdad? No existe el holocausto. Y yo lo digo en mi programa. ¿Ah? Y digo, a ver si existe el holocausto. Hay gente de la calle que me dice que no. ¿Ah? Y yo lo planteo. Es gente normal. Llamás al 4373-2839, nos decís qué querés comer el viernes a la noche y el viernes a la noche te venís a comer a casa. ¿Cómo es el servicio? Te venís a comer a casa. Mi problema yo no pregunto. Te traes un vinito, yo pongo el porro y nos cogemos hasta el sábado al mediodía. No, usa la palabra coger, ¿eh? ¿Eh? Somos españoles, acá no me digas la palabra coger, acá no hay ningún español. No. No es en español, es en peruano. Igual en el programa yo no pregunto a la gente que quiere comer, yo le sirvo. Hubo gente vegetariana y yo les serví un bife. Y no comieron. ¿Qué va a hacer? Bueno. Comían en los cortes. Les traíamos un sándwich. Un sándwichito de lechuga, tomate y queso. Claro, vegetariano. Así que con lo que había. Arréglate. Me parece muy bien. Hoy, 10 de noviembre, estamos aquí en Sentis Mentales. Le voy a mandar un saludo grande a Emiliano, que no me está escuchando claramente en este momento porque está en quirófano. Pero... ¿Cómo se llama el zurdito que se fue antes? No, todavía lo llevó a la casa, así que lo vamos a saludar un rato. Lo vamos a saludar un rato. Dale a su amiga. Saludos a todos. La producción, guárdame un papelito, por favor. No me olvido, yo soy una señora grande. A ver, sí. La señora grande. Bueno, ¿Y el primer tema, querido? Vamos al primer tema. ¿No me va a poner los titulares de la fecha? No, quiero decir nada. La verdad, todo muy kirchnerista. Perdieron al Bandián y Mónaco. Se vino el zurdaje. Perdieron al Bandián y Mónaco. Están todos muy zurdos, ¿no? Se vino el zurdaje. Te quiero contar. Es el efecto que Se vino el zurdaje, pero bueno. Esa es la buena metáfora de la burbuja. La mentira. Que le dijeron a la gente que era todo. ¿Usted alguna vez saludó que se vino el zurdaje? ¿Usted alguna vez dijo? Curioso. Nos vendría bien un poquito de zurdaje. Ah, pero si es que sea pintoresca. ¿Usted sabe que esas cosas son? No. Ah, un poco pintoresco, claro. ¿Usted dice que es nada más que pintoresco lo suyo? ¿Cómo pintoresco? Como un chico en la calle se está en malabar. No pintoresco. Después hay que matarlo todo. ¿Sí? Sí. Claro, ustedes grandes son todos. Después, gente me dice en la calle, grandes son todos ladrones. ¿Hay que matarlo de chiquito? Claro. Como dijo Rocío Marengo. ¿Qué me dice la gente de la calle? Yo no lo digo. ¿Qué me dice la gente de la calle? Vamos a hablar del primer tema. Acá está. Tenemos el programa de Fantino en la televisión. Está Hernán Díaz preguntándose qué pasó con Chirvito. Interesante el Fantino. ¿Cómo ha cambiado el Fantino su formato, eh? Sí, ¿no? ¿Era relator de mierda o ahora es un conductor de mierda? Cambió, ¿eh? ¿Cómo cambió su estética? Era un pelotudo actuando, ahora es un pelotudo conductor. ¿Cómo se reformuló, ah? Sí, totalmente. Nos vamos al primer tema, que es de la agrupación Mamanis y se llama Mamá, ahí vení, mamá, ay mamá, mamá mirá. Ay, qué lindo. Todo eso. Ah, siempre el argentino, la misma mierda oficialista. Tiene podrido. ¿Buscas un medio independiente capaz de cañar a la gente? ¿Que te puede vender pescado podrido mejor que debido? Lee el nuevo y renovado Clarinete. Igual de placentero que se te muerdan durante un pete. Con la revista Birra de los Domingos, únicamente tolerable en estado de ebriedad. Con las editoriales golpistas que tanto disfruta la patria peronista. Un periódico como vos, que se acomoda tras la trinchera a la espera de dar la trompada artera. Clarinete, una solución argentina para los negocios de Ernestina. Bueno, muchachos, tengo que decirles que desde hace 5 minutos están todos en blanco. ¡Bien, Lucado! Ahora seca, garca. Ahora que es legal, todo bomb, todo legal. Podemos vender merca en las escuelas, pueden comprar con tarjeta. Son todos auxiliares de categoría dealer. No lo habíamos hecho antes porque había que salvar el boliche. Ahora podemos vender la falopa dentro del boliche. Estamos muy contentos. Registres en AFIP, Administración Federal de Ingesta de Papota. Hágalo. Ponga a su trabajador en blanco y reparta blanca legalmente. Es un mensaje de Presidencia de la Nación. ¿Estás podrido de ser el hazmerreír de todo el barrio? Sí, siempre me vuelvo en la banca, ¿no? Sí, siempre. ¿Estás podrido de que nadie te respete? Sí, la verdad es que quiero un poco de respeto, un poco de prestigio. Para vos llegó Testosterona Sabatini. La que usan Gaby, la que usa Oba, la que usa Martina Navratilova. Testosterona Sabatini. En vez de hablar de tu voz de pito, hablarás de vos y de tu pito. ¡Ay, el potro, estamos cambiados! A su paso. Se me puede. Me deja de hablar con el histórico inmigrante. Histórico, voy a hacer una excepción y voy a hablar con el inmigrante ilegal. No tengo retorno acá, No tengo retorno como los 30.000 que les matamos. No tienen retorno. Cero. Son la hueste. Que prepara. Por cada uno de los nuestros que se murió ahora, 30.000 de ustedes, putos. Para luchar, salen. Si tienen huevo, vengan a recuperar la bandera, puto. Aquí estoy, bien, estamos en la emisión número 103 de Sentimentales con el coronel general Brigadier Arturo Bonín. Perdón. No me compare con ese zurdo que va a hacer 78 a honrar al bisco ese de mierda. Jorge Rafael Bergoglio Lennon. Exactamente. Yo soy Patricio Echegaray y estoy muy comprometido en hacer una nota lo más incisiva posible. Sí, hoy. Lo más incisivo que usted tiene es el canino. Lo más incisiva posible, señor Bergoglio Lennon. Porque acá no se vienen a hablar barbaridades. Cuénteme, Bergoglio, ¿qué comía? No es de su incumbencia, vengo a hacer una sección ¿Qué, seria. ¿Qué está haciendo en este momento, Bergoglio? Estoy mirando un pelotudo. ¿Está mirando un pelotudo? Mire que yo he tenido mucho compromiso con el gobierno, los gobiernos que ustedes defienden. Supongo que habrá venido a honrar al almirante Macera. Exactamente. ¿Qué otra cosa podría hacer como ciudadano de bien de este país? Escúchame, ¿qué tengo que hacer? Yo de pie, que es pie, o sentado, o lo que sea. Yo digo que entre inmutable. Ponga, la gente está viendo la cámara, póngala cuando yo me vaya, le digo. Entre Macera y Videla, yo me quedo con Videla. Estamos hablando de yo me quedo con Videla. Es como si me preguntara quién quiero más, a mi mamá o a mi papá. Y no se puede elegir. No, yo entre Macera y Videla me quedo con Videla porque Videla representa a los sectores más nacionales y populares. Digo, yo no, entre mis próceres yo no discuto. En cambio Macera y Galtieri eran la parte pinochetista del gobierno. Yo no discrimino. Cuando estaba hablando de gente muy relevante, no discrimino. Por ejemplo, para mí, Maradona y Pelé, los dos son iguales. Son dos negros de mierda. Por ejemplo, yo no discrimino. Pero Maradona no es negro de raza. O sea, es un negro de Avilla y el otro es un negro mulato. ¿Qué quiere? ¿Que elija uno? Son iguales. Bueno, para mí el señor Macera y el señor Videla son dos estadistas, dos héroes. Pero no voy a discriminar entre ellos, separar uno mejor que otro, por decir una deshonra. No. Los dos son uno mejor que otro, pero tampoco es para decir que todos son lo mismo, Bergoglio Lennon. Son dos estadistas y yo no voy a poner a uno por encima del otro porque ninguno se merece estar relegado. De todas maneras, nosotros ahora estamos muy comprometidos con el proceso nacional y popular que se viene dando en la Argentina desde el 25 de mayo de 2003. No me haga reír. ¿No? Entonces, ahí vamos tiene a su líder, ahí tiene a su líder, entiérrenlo. Y está como Macera. Señor Macera se fue envuelto en gloria, lo único que voy a decir. Sí, pero lo enterraron en 15 minutos porque no duró 23 días el funeral. Por favor, no me hagas. Quiero decirlo nomás. Porque no nos prestamos para el show nosotros. ¿Eh? Nosotros no nos prestamos para el show, para Fernalia. Ay, viene un tenor y nos canta. ¿Sabes qué? Canto Cecilia Pando al funeral de Cecilia Almacena. Y nadie salió. Y ningún TR lo levantó eso, claro. Yo como dirigente principal. Usted reconozca que a Cecilia Pando, bien que le daría. Sí, debo reconocer que le daría. Yo como secretario general de un partido que estuvo muy comprometido con los intereses nacionales entre el 76 y el 81, 82, 83, ¿me dejar hacer mi sección? Quería ir a donde le hacen al almirante Maceda y decir, ¡fuerza Cecilia Pando! ¡Estamos con vos, Ceci! Le hubiera venido muy bien. ¿Sí? ¿Va a bostezar? Bostece tranquilo. Me está aburriendo con su plática. Bueno, la quiero escuchar. Se está chamullando Mina por fe. ¿Qué me está diciendo estúpido? O sea, me vuelvo a decir eso. Se está chamullando Mina por fe. Me vuelvo a decir eso y la próxima va a la cara, ¿eh? Así no se puede. Escuche el arma. Escuche el arma que el inmigrante le puso. Bueno, está bien. Cinco motivos. Es que nos llevamos durante su gobierno. Cállese la boca. Cinco motivos para poner la bandera a media astiz. No a media astiz, a media astiz. En honor al excelentísimo señor Maceda. La primera. Desde chiquito ya viene bien. Estudió en el Inter-American Defense College of Washington. Ya con ese nombre sabemos que está bien rumiado. Desde una familia de bien. Lo formaron para que se oriente hacia la guerra antisubversiva. ¿Cómo podía salir mal ese chico? En esa escuela lo entrenaron para que claramente se entrene contra la guerrilla. El primer mundo fue desde jovencito del primer mundo. Y ya de por sí aprendió que a los zurdos no hay que matarlos. Hay que torturarlos, sacarles datos y después matarlos. Así. Si es posible sacarle de la casa. También los bienes, pero ¿qué va a tener bienes si es un zurdo de mierda? A menos que sea un judío, que los judíos siempre tienen posesiones. Vio cómo es, vio cómo es. El segundo motivo. Zurdo y judío. Seguro que era psicólogo. 23 de agosto. Bueno, me revuelve el estómago. Soy judío y psicólogo, la peor especie. 23 de agosto del 74, obtiene el grado de almirante, nombrado por el señor Raúl Lastrilli. Y luego confirmado Lastrilli, por el señor. Lastrilli. No me importa, será Lastra. Confirmado en el cargo por el señor. ¿A usted le gusta el fútbol del Bergoglio? Es un deporte de ignorantes de negros. Ah, bueno, menos mal que no le gusta el fútbol y espero que no sea chañol. Cuatro minutos ya llegaron cinco veces. Confirmado por el señor tirano prófugo, que yo no lo voy a nombrar. Porque para mí todavía la vela que impide nombrar al tirano prófugo todavía subsiste. Yo no lo nombro. Le quiero decirle. ¿Tirano prófugo usted se refiere a? Ah, no lo voy a nombrar. ¿A Perón? No lo voy a nombrar. Así, yo también pienso. ¿Y sabe cómo ascendió al almirante siendo el más almirante más joven de la historia? A partir del retiro forzoso de 14 oficiales superiores. No solo se infiltró en las filas del tirano prófugo para arruinarle todo desde adentro, sino que hizo que 14 oficiales tibios y cagones, obviamente por eso se fueron de la fuerza, a 14 los dieron de baja, 14. El tipo dijo, me cargué a 14 así como así. Así, dijo, y quedo yo acá. Y desde adentro de esa manzana podrida llamada Istmo, ¿usted sabe? Todos sabemos que... Ahí está, ya empezó. El Macera ha sido un hombre de convicciones muy fuertes. ¿Y qué hizo después el señor? El tercer motivo para valorar a este patriota. Se dio cuenta que esta democracia cagona y pusilánime estaba por volver. En un momento la gente es como que dice, ay, quiero democracia, soy unos tarados. Todo uno es estúpido en este país. Este país de mierda. Entonces, ¿qué hizo? Vivo, se alejó un poco de la junta, pues dijo, ¿sabe qué? Yo voy a seguir a partir de la democracia. Yo me infiltro en la democracia y listo. Y después seguimos con lo mismo. No funcionó, porque este país siempre quema en un cajón y la gente va y vota a los radicales. Así les va después. Pero vio venir, un estadista, vio venir lo que se venía y dijo, voy a apostar a seguir con lo mismo, pero de la democracia. ¿Qué partido se lo imagina a usted al almirante Macera? ¿En qué partido de hoy se lo imagina al almirante Macera? Si no fuera tan tío el PRO, le vería futuro. Pero el PRO está muy cagón, ¿eh? ¿Usted cree que al PRO le falta un cerebro como al Macera? Al PRO le falta salir a cagar a palos a la gente. Para imponer respeto. Nadie respeta al PRO, ese es el problema. Nadie lo respeta. Pero ¿sabes qué haría falta? ¿Al PRO le falta un tipo como Macera? Al PRO le falta un líder en serio. El señor Macri, me está decepcionando porque cuando tiene que salir a cagar palos a la gente, ¿qué hace? Ah, le manda a Rodríguez Larreta, que es lo mismo que mandar un deficiente mental. Es lo mismo que viene a ver una iraquí. Claro, manda un tipo después de una lobotomía a frenar a las barras de Boca y River una pelea. Sí, es como ir a ver una de cine iraní. Cuarto motivo para reivindicar a este hombre es que él tenía un amante de doble apellido, porque si no, no sería obvio. Se llamaba Rodríguez McCormick. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Se resignó a estar con ella cuando su marido la dejara? No, ¿sabe qué hizo? Mató al marido, le robó todas las posesiones y listo. Y así, como un hombre de bien. ¿Qué va a esperar? Un hombre de bien no espera que otro le diga qué puede hacer. Ese es un líder. Él no lo manda a nadie. Otra que el famoso derecho de pernada. Exactamente. Se quedó con sus campos, hizo todo estratégico. Dijo, este se murió. A la mierda. Se cayó de un barco, no sé qué. Así. Nadie le pidió explicaciones. Porque un líder, un estadista, nadie le pide explicaciones. Es así. Y el quinto motivo, porque esa es una actitud que hay que realzar. El quinto motivo, y uno fundamental, es que el señor Massera perteneció, como tantos otros héroes de esta patria, la logia masónica P2. Esto no debería sorprenderle. Como todos los hombres de bien de este país, militares, empresarios o miembros de la curia, pertenecían a la logia del señor Licio Geli, aquel célebre cerebro del robo de las manos del tirano prófugo. Porque todo el mundo sabe que la logia P2 es la que se robó las manos del tirano prófugo. No sé qué fue ese el inmigrante legal parece inmigrante que legal. Está. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a mandar las inmigraciones y a ver quién se va a tirar gases ahí, ¿eh? Quiero ver quién se va a tirar. Cállese la boca, usted comunica de mierda. Más que tirarse gases, se va a cagar en las patas, me parece. ¿Sabe qué? Cuando se entendiera lo que estoy diciendo, inmigrante ilegal, le va a un cartel en 7 idiomas. Porque el inmigrante ilegal este responde viene, le saca el trabajo a los argentinos. Imperialismo chino. Le saca los... Y viene del comunismo. Responde de ese comunismo. A los intereses del... Después de llaman avanzada, un proceso de organización nacional. De la avanzada China. Lo llaman dictadura. Y después eso, ¿qué es lo de ustedes, eh? Apoyaron a López Rega. Quiero ver si su tintorería tiene todos los papeles de regla. Apoyaron a López Rega y ahora están en contra del proceso de reorganización. ¿Sabe qué? No, es como inmigrante legal, contrata argentinos, les paga 2 mangos para que sean sus repositores, no tienen cobertura, no tienen nada. Está bien que son negros de mierda y no me importan, pero a la hora de defenderlo, lo voy a defender porque usted es inmigrante ilegal y acá tiene que rendir más cuentas que todo. No como yo, que soy un argentino de bien, Patricio, de doble apellido y de una familia cristiana y católica. Disculpame, pero Patricio soy yo. No me hagas chistes, okay. Juliares. Patricio soy yo. Y mire cómo le levanto el dedo porque me indigna. Responden. El dedo nada más le levanto. Responden al imperialismo chino que quiere someter a la Argentina a la dependencia. Quieren hacer que todos tengamos los ojos rasgados. Usted agradezca que no estamos en 1978 porque este no la cuenta. Esta no la contás, no la contás. Y tampoco la puede contar porque no sabe el idioma. Yo sí la cuento porque soy secretario general. Si fuera militante de base, seguramente. Si no fuera porque todas las boludeces que dice son mentiras, lo mandaría a matar. Yo sí la cuento porque soy secretario general. Si fuera militante de base... No puedo enojarme con la CGT. No puedo enojarme con la CGT que tanto ha hecho por nosotros. La CGT no. Ya no importa todo. No importa. El CTA. Todos los sindicalistas. Hay gente que no sabe el guión. No importa. Todos los dirigentes políticos han colaborado con la causa. ¿O usted cree que esto fue un golpe militar? El peludo que le están pegando a Newell's por televisión. Vale, en vivo. Después de dar el pase, yo me tengo que ir. ¿Eh? Me tengo que ir. ¿Ya se va? Si no aguanto más acá. ¿No soporto más ver una camiseta mucho de roja y negra con los colores anarquistas? Mucho olor a trabajo. ¿Rosarino? Me voy. ¿Fundado en 1880 y pico por obreros rosarinos? Vaya nomás, Bergoglio Lennon. Me golpea la puerta. Bueno, no sé qué decirles a nuestra audiencia. Me encantaría. Me están haciendo señas de afuera. Voy a ir a presentar. Hola. Ahora, quiero decir. Soy Mickey Mouse. La persona que venía a decir que. La va de productor. Para. La persona que la va de operador. Y la persona que la va de conductor son 3 pelotudos. Quiero decir, soy Mickey Mouse y quiero decir que estamos haciendo un curso de redondeo al aire. Lo estamos dando en el Centro Cultural del Liceo Británico. Y bueno, hay descuento para los docentes de la UBA. 84% de descuento. Gracias. Curso de redondeo por radio. Donde no sabes qué decir, mándate un tema. Ese es nuestro eslogan. Aterrizo en un laberinto de andén, diciendo adiós a los trenes que pierdo yo. Jimena tiene un máster en desengaño. Jimena es una mina antipersonal. Se acuerda de quererme cada 2 años, mientras yo me la separo para olvidar. Jimena lo traiciona por 30 lucas y en vez de silicona bajo el jersey riega un jardín con 2 terrones de azúcar y un popurrí de chaboca con chichiqué. Rosa de Lima, prima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana, dolor de muera, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. Ropa de abrigo, ven, vente conmigo. Jimena no deshoja las margaritas por miedo a que le digan todas que sí. Cuando se le atragantan mis nochecitas, le canta las mañanitas del rey David. Los dioses que me quitan los pies del suelo planchan su camisita y su canesú. Su ninco, su abanico de terciopelo, su bolsa de caramelo, su rhythm blues. Horizontal, seis letras, nombre de dama, maldito crucigrama, maldito Bryce. Se mueren los botones de mis pijas desde que nadie me llama. Su pai, Rosa de Lima, prima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana, dolor de muela, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. Ropa de abrigo, ven, ven, vente conmigo. Grano de trigo, ven, ven, vente conmigo. De tu postigo a mi postigo, ven, ven, ven, vente conmigo, ven, ven, ven, ven, vente conmigo. ¿Querés formar parte de una fuerza sin precedentes? ¿Tener vía libre para pisotear indigentes? Unite a la Policía Metropolitana. Vení a probar la picana. Una fuerza nueva, con ideales casi honestos. Totalmente financiada con aumento de impuestos. Aguante que ya está. Policía Metropolitana. Al servicio de la élite, a los negros les echamos sí. Torime, interrimo ad appare Torime, ameno, ameno, la tiremo, Torime, ameno, o mandare imperrabi, ameno. Bien, seguimos aquí en la edición número 103 de Senti Sementales. A Newell le están pegando un paseo tremendo, apenas se puede cruzar la mitad de la cancha en Ecuador, pero juega contra uno de los mejores equipos de América. Se pueden comunicar a Radio Quasar al 4373-2839. Lautaro, si nos estás escuchando en este mismísimo momento, llamanos para saber si ya podemos pasar el mensaje que nos pediste. Que te pasemos al aire. 4373. Que Lautaro querido, he rezado un salmo por ti para que por favor tengas un gran sexo. 4373-2839. No, última, mandanos un mensaje de texto para saber si podemos mandar ese mensaje que nos pediste tan encarecidamente. Estamos acá con Lautaro, el padre. Lautaro, te quiero decir que cuando el amor se asoma, por favor pide una tirada de goma. Exactamente. Estamos acá con el padre Von Goebbels. Von Goebbels, que nos va a iluminar con sus oraciones, que No, es una fecha muy trágica porque se suceden muchas muertes y la verdad que hay que sobreponerse. Hay muchísimas muertes, personalidades. Algunas más importantes que otras. Ya se podría estar hablando del boom de las muertes de las personalidades. Dios está enojado. Algo estamos haciendo las cosas mal. Exactamente, así que lo dejo al padre para que haga. Quiero que todos repitan salmo conmigo, hermanos. Hoy rezaremos el saldo. Por favor, que la gente pase por la iglesia a donar un poco. Hoy rezaremos el Salmo 666 de San Omar, guardián de lo puro, de lo santo y de lo militar. Sí. Dios santo, tenos en la gloria. Dios santo, tenos en la gloria. No sé qué dijo. No se ha muerto cualquiera, no se ha muerto una montonera. Se ha muerto un prócer. No se ha muerto una montonera. Se ha muerto un prócer, el señor Macera. El señor Macera. Nuestro señor jamás pierda de vista su lucha anticomunista. No abandone su alma, por favor. El del aborto fue un violento opositor. Con él. Que suenen bien fuertes esas cadenas rotas y que se escuche más fuerte el sonido de las botas. Que suenen bien fuertes esas cadenas perpetuas y que se escuche. Despidamos con un fuerte aplauso a este hermano tan cercano al Vaticano. Agárramela con la mano. Exactamente. No demos nuestras ilusiones por perdidas. Pensemos en todas las muertes subversivas. Exactamente. De lo bueno, hagamos una lista y recordemos siempre las miles de muertes comunistas. Él creía que la homosexualidad tiene cura y si no, a la tortura. A la tortura. Despidamos de pie a un estadista, rederramemos lágrimas por cualquier antiabortista. Que Dios lo tenga en la gloria y que sea completa la memoria. Exactamente. No nos olvidemos. Ya no está en la tierra ese baluarte de la sucia guerra. Y sí. Pero quedan muchos más. Y mucha gente cercana a la iglesia que va a saber ayudar. Quiero despedirme de la gente y decirles que por favor recuerden evitar enfermedades en esta época del año, sobre todo de sus mucamas y de negros esclavos que puedan tener en sus campos. Que Dios los cuide y los tenga en la gloria, que pronto destituyan a esta montonera. Que Dios los cuide. Gloria, no. Que Dios los quiera, los tenga en la gloria, que Dios los quiera, que pronto destituyan a la montonera. Pero está bien. El orden de los factores mental del producto, hijo mío. De todas maneras. Importante que es rezar por una nueva junta militar. Ah, me parece muy bien. Bueno, nos vamos a ir con estas reflexiones que nos dejan pasmados. Como pasma. Pero no digas eso porque es apellido judío. Exactamente. Y Newell's hoy va a perder porque el fundador de Newell's es Isaac Newell's, un hombre hebreo. Así que va a perder. Isaac Newell's, se llamaba. Claro, son los Newell's Old Boys, los jóvenes de Newell's. Isaac Newell's, un judío, un hebreo. Por eso va a perder. Ah, único que le digo. Bueno, además, ¿sabe qué? Un arquero de Central, Andrada, fue colaboracionista de la dictadura secuestrando gente. Así que por eso Rosario Central le cae mucho mejor. Y le cae mucho mejor. Porque aportó a la patria. Bueno, el Patón Bausa, el señor Macera, Rosario Central. El señor Macera, una persona católica ferviente cercana a la iglesia. El Patón Bausa, símbolo de Rosario Central, hoy está sentado en el banco contrario a Newell's. Y le va de tiempo que es un cristiano de ley. Exactamente. Bueno, ahí tenemos al árbitro colombiano Ruiz. Nos vamos al corte con el tema de Danny DeVito, Procura. Rosetta. Sweet Rosetta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picker. Picture the fingers going. Okay. We'll be right back. where you once belonged. Tenés el esfínter tapado. Yuyos, el brujo. Antiácidos, antidiuréticos, anticomunistas. Triple A, triple alivio. Yuyos, el brujo. Los yuyos que hacen desaparecer el dolor y a las personas doloridas. Torime, interino. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. Y seguimos al aire con el el horóscopo. No, no será toda la confusión. Por suerte nadie sabe que fue Rosalía de Lucas Maeda. Así que vamos a seguir al aire. Uy, ¿cómo que la...? Qué cara, ¿eh? Sí, parece un manequín es? Este pibe, no sé. Creo que la gente no tiene internalizada en su cabeza que una cortina... O sea, se escucha la cortina y ya sabe lo que se viene. ¿No es así? Bueno, si hubiera gente del otro lado de la pantalla, del oído, de la radio, pero bueno... Después de tantos programas, ¿te parece que no es así? ¿Todavía no hemos logrado meternos en el subconsciente de la gente? ¿De la gente? Si nos hubiéramos metido en el subconsciente de la gente y pudiéramos saber lo que la gente dice, como Mirta Legrand, ya sabe lo que la gente piensa en la calle... la gente estaría llamando ahora desesperada porque usted tiene que solucionar su problema. 4373-2839. Pare de sufrir. 4373-2839. Pare de sufrir. Que Shlomo llegue a tu alma. Ahí sabe quién es Shlomo, sí. ¿No? Le mandamos un saludo a... Rabino Shlomo Levi. Sabemos que nos está escuchando. El Rabino Shlomo Levi, que le encantan las chistes antisemitas que hacemos. Lo sé que nos está escuchando, por lo menos nos había escuchado hace un rato. Estaba haciendo una braja, pero después volví a escuchar. La flamante secretaria general del Centro de Estudiantes del Profesorado Alicia Morebe Justo nos está escuchando. No vamos a decir el nombre por razones de reserva, pero nos está escuchando. Me pongo extremadamente contento. Sí, yo no sé por qué. Vos nos ibas a decir el horóscopo, sur, Vidal González, si ibas a decir el horóscopo. Es el horóscopo que tanto que viene fito de Rosales. ¡Ah! ¡Fucking horóscopo! 4373-2839. Y a nuestros oyentes que nos digan por la web qué signo tienen, qué signo son, qué signo es mi boca, tu boca. ¿Qué signo? ¿Qué signo quieren? ¿Conocer el destino? ¿Quieren saber si lo va a atropellar un auto? ¿Qué marca? Que no sea cosa que estés esperando un auto y venga por el otro lado. Ah, qué marca, me compró un reloj. Qué marca, la hora. Ah, oh, el humor. Estás para hacerlo vía Jabrán en cualquier momento. Yo te propongo. A propósito del chiste, tengo un chiste. ¿Por qué le hicieron un agujero al cajón de macera? Para que salga el helado. No, decime, a ver. Para que salieran a vomitar los gusanos. ¡Ah! El humor de Cacho Buenaventura. Exactamente. Vamos a ir al primer signo cuando... ¿Hay alguien que nos está pidiendo el signo? Se están muy indecisos porque hay una persona que me dijo: mira, yo nací el 19 de febrero y no sé si me toca Piscis o Acuario. Voy a tener que consultarlo con un horoscopista en serio. Claro. Como, cuando... ¿cómo se llama esta? La gorda. Alicia Bruso. No, otra gorda. La de Blanca Ana Curi. María Gampoy. Blanca Curi. Ah. Pero primero, para comunicarlos con Blanca Curi, que murió hace poco, vamos a tener que invocar... Ah, un exorcista. ¿Blanca Curi también se murió? Salió en la revista bla bla bla. Bla bla bla punto... No, perdón. www.blablablacontenidos.com. Y ahí van a encontrar la revista bla bla bla. Que uno de ese programa escribe en ella, no vamos a decir quién. Pero se notaría por unos factores, como por ejemplo que diga el chivo al aire. Ahí van a encontrar una nota sobre Blanca Curi diciendo que no la vio venir. Pudo adivinar el futuro, pero no sabía que se iba a morir. Entonces, claro. O sea, tenía una cierta adivinación, pero no preguntó nunca por ella. Entonces, y que la mina era una mina interesada en los demás, por lo social. Por, no le importaba saber de ella. La mina que se dedicaba solamente al laburo social y bueno, así le fue. Uy, el flaco es que hoy está re caliente. Claro, si no, me dijeron que venía a conocer Ecuador y lo único que estoy conociendo es mi área. El flaco que hoy no puedo salir de mi área. No salí del hotel. Claro, no salgo de mi área, me habían dicho que iba a hacer un tour. Vamos al primer signo, nos está pidiendo Adi Casero, nos está pidiendo. Uy, nos está pidiendo cáncer. ¿Quién nos está pidiendo? Adi Casero. ¿Adi? Sí. Ah, mira, Adi Casero nos está pidiendo cáncer. Es la prima de Adolfo Casero. Mira, le mandamos un saludo a Adolfo Casero. Nos está pidiendo Ángel, nos está diciendo: si tu horóscopo app, ando muy depre. Si no nos dice el signo, si querés te decimos. Vamos a mandar. No sé, nos vamos a mandar un saludo primero a Ange, Adi Casero, la prima de Adolfo Casero. Sí. Es bueno saber quién es Adolfo Casero. Es el primo de Alfredo Casero. Claro. ¿Te tengo que decir todo? El hermano de Alfredo Casero. No, primo. Seguramente sale con Star Money, ¿no? Se le muere un vegetal que tenía al pedo desde el 2002. Lo peor es que yo no lo dije mal, yo dije Alfredo Casero, pero no me interesaba hacer un chiste con Alfredo Casero. Que Adolfo, me perdón, carajo. Lo entierran bajo tierra para... Para. El que me pretende burlar, el que acaba de decir entierran bajo tierra, ¿y qué es enterrar? ¿Cómo se puede enterrar si no es bajo tierra? ¿Eh? ¿Cómo se entierra algo si no es bajo tierra? ¿Nunca enterraste algo que no fuera bajo tierra? Contame cómo se hace. ¿Eh? ¿Cómo? A ver. ¿En serio nunca enterraste algo que fuera bajo tierra? En una maceta, pero es bajo tierra. ¿Estás seguro? Contame. ¿Enterrás a alguien bajo arena y no lo estás enterrando? Oh, pero estás enterrándolo abajo. Bajo, enterrar abajo, subir arriba, es lo mismo. No, subir arriba no es lo mismo que bajar el subte. Jate, joder. No, enterrar no es lo mismo que bajar el subte. Mira cómo, me la querés pelear, me la querés pelear con dos palillos del supermercado chino. Me querés pelear a un samurái. No paran a nadie. Mirá, Angie, después de este horóscopo, Angie nos dice que es de Virgo. Es una ironía pura esta chica, ¿eh? Nos dice que es de Virgo. Dale, no te joder, Angie. Ironía dale, pura. Dale, Angie. El humor. Dale. Ese bueno vegetal que tenía el pedo del 2002. En tierra, bajo tierra, claramente. Claramente. Para poder resucitarlo, pero paradójicamente no lo revive, digamos, estar bajo tierra. Uy, no tenía. ¡Uy! ¡Qué pedo que sacó! La pelota que sacó este sin manos, como diría Capa. Sí, totalmente. Sí, sí. Y Vega le respondería: ¡uy! La pelota que no va a sacar este sin laburo. Claro. En los partidos que perdió este sin laburo. Claro. Bueno, frase célebre: las urnas están bien guardadas. Y famoso también muchísimo. Por favor, decime uno. Bernardo Neustadt. ¿Te tiro dos? Tírame las que. Mariano Grondona. Joaquín Morales Sola. Samuel Helblung. Que delantera, ¿eh? Sí, totalmente. Falta un Adolf y es la delantera. Sí. La delantera del Tercer Reich. Acá nos está pidiendo Angie. Es muy poco probable. Estuve leyendo el tema, la lista de temas de Paul McCartney y es muy poco probable que toque Angie, sobre todo porque es de los Rolling Stones. Pero, por favor, lee el horóscopo. Pero va a decir que nunca... Nunca tocaría a Paul McCartney un tema de los Rolling Stones. Los Rolling Stones y los Beatles, más allá de que nos hayan querido vender un enfrentamiento, no se llevan mal los Rolling Stones y los Beatles. Para nada. De hecho, los Beatles, los Rolling Stones tienen un homenaje a los Beatles que se llama Let It Bleed. Homenaje, etapa, homenaje, agradecimiento porque existe gracias a ellos. Más o menos lo mismo. Los Rolling Stones sí están gracias a los Beatles. Y más que nada sustentaron su fama en los 60 como contracara de los Beatles. Pero bueno. Sí, pero... Lo cual marcaría un poco la abismal diferencia entre una banda y otra. Digo, pero... No, yo no sé si hay una abismal diferencia. Pero me parece una boludez pensar que los Rolling Stones existen gracias a los Beatles. No, existe como la trascendencia que se hayan hecho famosos por hacer... Han cimentado su fama en eso, pero bueno. Los Beatles... No fueron más que Queen, obvio, pero en los 60 eran los Beatles, no necesitaban decir, hagamos la rivalidad del Zeppelin para vender un poquito más. Por pero supuesto, bueno. Pero los Rolling Stones, vos decís que se vendieron a sí mismos. Eran los chicos malos, eran los chicos malos, entre los Beatles eran los chicos. ¿Qué tomaban los Beatles? Eran chicos buenos, eran chicos buenos que nadie sabía que se drogaban, querido. ¿Qué onda? Los Beatles. Pero los Beatles te pedían terma cuando iban a hacer la Perdón, casa. Que yo sepa, en los 60 eran todos buenos castos impuros hasta que en los 80 y pico dijeron, bueno, me cansé. Aunque okay, no, la vamos a escribir las memorias donde empezamos toda la paropa que tomamos. Y listo, pero en los 60 nadie decía que se drogaban. ¿Eh? Perdón, en los 60 nadie decía que se drogaban. Escribían Lucy in the Sky with Diamonds. Pero era una época medio naive. Claro. Y la gente creía que eran puros inocentes y que todos eran re lindos. Y, ay, shaking a baby, man, shaking a baby. Y todos bailaban así, tipo Tinelli. Y Tinelli ya estaba robando, haciendo lobby de esa época. Sí, por Onganía, en el 69 está haciendo lobby por Onganía. Y le invitaba a Gran Cuñado a Onganía. ¡Shake it up, Edelman! ¡Gomazo! Onganía, qué buen presidente. Mi presidente Onganía, ¿Por qué no entra la sudamericana en el grande TV? Y ahí estaba el dinosaurio Bernardo, justamente, que era Bernardo Neustadt. Que no se tenía ningún disfraz en ese momento. Ya en los 90 era un dinosaurio. Exactamente, de la misma manera que se vestía el tiempo nuevo. Ya estaba igual. Le ponían ese parabara, pa, pa, pa, cuando quería hablar, le ponían esa música y no le dejaban hablar. Bueno, básicamente nos fuimos... Virgo, para Angie. Nos fuimos desde Macera a la dicotomía Beatles o Rolling Stones. Exactamente. Todos Virgo. Saben que la mejor banda es Pulp. ¿Eh? Todos saben que la mejor banda es Pulp. Todos sabemos que la mejor banda es Garbage. Simply Garbage. Garbage. ¿Por qué no entra el... ¿Cómo se llama? La sudamericana de grande T que lo tengo a pirata. Por favor, le lees el horóscopo a esta piba Angie. Angie arregla con el almirante recientemente talado, ¿no? Que el mundial será che, todo para un segundo que nos está pidiendo que dejemos de gritar al aire. Dejemos de gritar al aire. Se viene Diego en una corrida memorable. Viene Maradona. ¡Genio, genio, genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, gol! Listo, seguí. Se vaya la concha de su madre. Bueno, seguí. Pero que se vaya la concha de su madre me sacó de todo el momento. Dale, hablando de momento, le mandamos un saludo a Lautaro. Lautaro, que está en un momento de éxtasis con la turra esa que se ríe de los chistes, pero dice: ese programa no me gusta porque dice pija. Y yo chuparé 70 pijas por semana, pero si dicen pija en radio no me gusta. No. Sí, porque es una chica bastante rapidonga. Salgo que le diga a Barsky. Salgo que le diga a Barsky a las 7 de la mañana a la Rock and Pop. Esa es la peor gente, la que te dice: no, la verdad me gusta que poteen por radio, pero después que una pizca se tira de cabeza. Nada más, quiero decir eso. Podés mejor. Terminar el ojo. Igual mejor. Arregla con el almirante recientemente talado que el mundial será todo un éxito a cambio que le hagan mierda toda la militancia en la contraofensiva del año siguiente. No voy a tolerar que digan que grito. Nada más. Frase célebre. 25 millones de argentinos jugaremos al mundial. Mundial. Famosos. Mundial. Así que famosos. No me acuerdo cómo era, aunque la canté yo la preparada. Mario Firmenich. Mario Firmenich. Qué puntero izquierdo, ¿eh? Mario Roberto Santucho. Después iban a la derecha después para sí. Como están cansados de la izquierda, se iban a la derecha. Se iban a la derecha a descansar. Claro. Y a hacer negociados tratos con la dictadura también. Mario Roberto Santucho, claro. Y Mario Pergolini. Uy, pirata, ¿cómo está San Pirata? Van 35 minutos. 35 minutos y ya sacó 32 pelotas, pirata. Van 35 minutos el primer tiempo y Pirata ya se revolcó más que la mina que está con Lautaro en este momento. Lo único que quiero decir. Nada más. Lautaro, te queremos mandar un saludo. Esperemos que no te tengas que volver a tu casa muy tarde. Espero la Lautaro que hayamos arruinado el polvo, que era básicamente la intención de nombrarte constantemente. Exactamente. 4373-2839. Si te llamas Lautaro y no querés llamar. Llamás Lautaro y tenés la boca ocupada o en otra parte del cuerpo. Manos libres, Lautaro, llámanos. Básicamente. Tenemos una más. Sí, tengo el siguiente horóscopo. Julia nos está pidiendo. Julia nos está pidiendo. ¿Qué nos está pidiendo? Acuario. y dice que se está quedando sorda porque se aturde con el sonido de nuestras voces tan angelicales. Claramente, claramente, Julia no puede salir del odio que tiene por el movimiento obrero organizado, y por lo tanto se encoleriza por la muerte de Mariano Ferreira, dado que él lo asesinó a un sindicato. Talísimo, además el nombre de Julia revela esa clase de odio. Un sindicato, entonces Mariano Ferreira era una pobre víctima inocente de la cual todos podemos salir a la calle a decir justicia por Mariano. Todos como fuimos, dice, todos, somos todos, podemos ser. ¿No? Como dice la editoriales y las grandes tapas de el diario Clarín. Claro, la muerte de Mariano. La muerte de Mariano. O sea, digamos, después, porque no importa 2002, si hace 10 años echaste... Claro. Si hace 10 años echaste... Pero hace 10 años interna. Era la muerte de Maxi y la muerte de Darío. Era así, la muerte de Daro. La muerte de Daro. Maxi un copado. Maxi. Acá alrededor le llamaba a los redondos. Si me ponías así por las vías. Claro. Daro. Aquel chico tan solidario que ayuda a las viejas a cruzar la calle. Claro. Porque obviamente... Viste que se muere alguien, pero Clarín es... Oh, Kirchner, como se muriera, aquel simpático que nos hizo doler de cabeza un par de veces. Claro. Qué simpático. O sea, Mariano, ahora... Qué bien muerto estás. Como todos sabemos, Mariano era un militante del Partido Obrero. O sea, no jodía a nadie. O sea, digamos, Clarín, no importa que hace 10 años echó una comisión interna entera con militantes 11. Del Partido Obrero. No sea mentiroso, 11. ¿Eh? 99. No, o sea, 10 años se cumplieron hace 3 días. 11 años. No, 29. Fue hicieron una marcha a la puerta de Clarín para festejar los 10 años. No seas mentiroso como lo acusan a Clarín. Inexacto, mentiroso. Que, a ver. Mentiroso, mentís que por Clarín. No, que Racing haya salido campeón en 66 o 67 no cambia nada. Exactamente, sí. Si tal son los amar. Digo, no, está bien. Exactamente. Así que bueno, tenemos la frase del día. La frase del día... La frase del día es... pero es larguísima. Primero mataremos a todos los subversivos. Luego mataremos a sus simpatizantes. Luego mataremos a sus amigos. Luego mataremos a los que lo siguen. Y por último, mataremos a los tibios. O algo así, dijo el ex gobernador interventor de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar, Ibérico Sánchez. Le damos un saludo a Angie, que dice que no entendió nada del horóscopo. Te lo resumo, te vas a morir. Exactamente, te vas a morir garchando. Porque la vida es un carnaval, hay que vivir garchando. Exactamente, carnaval. Si tenés algún tipo de duda, ojalá que la tengas en la boca. Hay que vivir garchando. Así dice la canción de Celia Cruz. Carnaval, claro, que la vida es un carnaval. Carnaval, hay que vivir garchando. Así canta. No, decía Celia Cruz se murió, como todos saben, dio un viagrazo. Probó decía viagra. Que si tenés alguna duda, espero que la tengas en la boca. ¿Y quién es? ¿Qué llama? Lo único que falta es que me llame. Apagame ese celular. Hola, ¿con quién estamos? Acá, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Hola, ¿me escuchás? Sí, hablá, carajo. ¿Cómo está? ¿Quién habla? ¿Todo bien acá? Habla Lautaro. ¡Lautaro! ¡Qué polvo veloz! ¿Cómo andás, Lautaro? ¿Cómo andás, bombacha veloz, Lautaro? Muy bien. Quiero en este día tan especial mandarle un saludo a todos los familiares de la familia de Macera. Se nos ha ido un prócer nacional. A todos los familiares de la familia Duplica. Que ha peleado y que ha defendido las banderas nacionales. Y además, quiero felicitar a la familia, digamos, porque ha engendrado a un referente importantísimo que ha demostrado que el sistema judicial de la Argentina no sirve para nada. ¿Sí, terminaste? Sí, terminé. Acá estoy. ¿Lo otro también lo terminaste? ¿Cómo se llama la tiringa esa? ¿Está ahí? Estoy acá. ¿Que no sé, que nos pasás con ella? Sí, dale, te paso. Hola. ¿Con quién hablo? ¿El Pisas? Ah, qué cagón, qué tibio. Sos de la UCD, ¿eh? Qué cagón que sos. ¿Por qué no me pasas con la piba? ¿Con qué piba? Con la piba que no te quiere tirar la goma porque escuchas este programa. Ah, bueno. A ver, ¿qué te paso? Quiero hablar con vos, mi amor. ¿Mi amor? No, pará, esto me importa. ¿Hola? No, dice, así con la cabeza, dice que no. Dice ¡ay! Que no, dice claro, que la en la cama te hago 5 posiciones en un solo polvo, claro, pero dice, por teléfono no. Dice que no con la cabeza y me la está moviendo de un lado para el otro. Que no. Me levantaron, decirle que haga un poquito que sí. Ahora que no, que estás seguro que nos está masajeando en vez de decir que no. ¿Ese no es un movimiento mientras tira la goma o está diciendo que no, efectivamente? Dile que trate de no. Ahora, sí. Estoy mirando y ¿querés salir? No, es una tibia. No avanza las negociaciones. Efectivamente, las negociaciones no avanzan. No, es que ella mientras garcha no quería hablar por teléfono. Bueno, Antonio, contanos, ¿cómo se llama Bombacha Veloz? ¿Cómo? No puedo dar esa información. Me está mirando y me está haciendo que no con la cabeza. Me está haciendo que me está con la cabeza. ¿Otra vez te está haciendo que no? ¿Pero cómo haces para agacharte tanto y ver dónde está su cabeza? Lo peor es que es muy factible que lo que estamos diciendo sea cierto. Quiero decirle a la teleaudiencia. Teleaudiencia, porque hay gente que se está mirando por la camarita. Por eso. Exactamente. Hola. No, pero va a tener camarita acá, ¿no? ¿Qué va a tener camarita ahí? ¿Para qué? Para filmar 2 minutos no va a llevar una cámara. Escúchame. Le mandamos un saludo. Pero lo podemos pasar muchas veces, son 2 minutos repetidos. Sí, 3 veces, 6 minutos. Tengo más de viaje que de garche. Si puedo por 6 minutos. Bueno, igual, a 3 cuadras de mi casa también sería 6 minutos. Lautaro, te vamos a despedir rápidamente porque nos estás ahuyentando todo el público travestiril. Ah, está muy bien. Un saludo a la chirusa esa y bueno, decirle que no sea tan tímida y tan turra cuando tenga sexo con vos porque te fuiste antes del programa. Decirle que lo haga valer. Ah, es verdad. Decirle que lo haga valer, ¿eh? Me gustó eso. Decirle que esperamos tenerla pronto acá y que pueda al aire dar sus impresiones. Decirle que este ojalá. Le resulta. Ojalá pueda venir al programa porque si es la mitad de desenvuelta lo que es en la cama viniendo al programa, nos hace el programa sola. Es buenísimo. Así que. La dejamos a ella conduciendo, nosotros nos vamos a escucharla. Si está dispuesta a hacer la mitad de cosas atrevidas que hace con vos, que nos contaste que hace de todo. Que nos contaste que es una mina que el guiso de lengua lo prepara como nadie. ¿Puedo pedir un tema y terminar con esta? Sí, pedilo, pero no lo vamos a pasar, decilo, dale. Voy a pedir Sábado de Divididos. Por favor. Ahora, para vos, Sábado de Divididos. Y este es el tema. ¿Y nos vamos a la semana que viene? ¿Nos vamos a despedir? Sí, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, en la cual esperamos que se muera otro famoso más. Lautaro. Decime. ¿Nos querés contar cómo estuvo tu semana mientras vamos buscando el tema de Divididos? Bueno, pero podemos mandar otro tema mientras... No, vos contanos un poco cómo anduvo tu fin de semana y te lo buscamos. Vos habla, Lautaro, es tu momento. Es mi momento. Bueno, nada, me gustan las salidas románticas en el lago y quería dejarle a todos mis amigos este mensaje que me conozco. Y nada, bueno, después juego. Bernardo, pibe grande, huevo. Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño, si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero, aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes. Silla mediante.